Vamos a ver, aquí está una foto de mi madre y amigas de Peñaranda. Yo calculo que mi madre, que nació en el 19, esta foto tuvo que ser antes de la guerra, porque todo esto, claro, durante la guerra se anuló todo. Entonces, en una corrida de toros, que era costumbre que las señoritas de Peñaranda iban a la feria, invitadas, no sé si por el ayuntamiento o de forma personal, si lo hacían ellas. Iban vestidas con mantilla, mantón de manila, iban a la corrida principal de toros de las ferias. Y yo calculo que esta foto es del año 34, porque mi madre tendría aquí 17, 18 años. Conozco mi madre, que es la primera por la izquierda de las que están de pie. La que está en el centro creo que es una familia de Ruy Pérez, pero no lo puedo asegurar. La que sigue de pie en la contraria era prima carnal de mi madre, Julia Dueñas Hernández, y de edad aproximada a todas. Conozco fijo a la del centro, que no sé el nombre, pero es Nani, hija del señor Marcelino, el que tenía la tienda de radio y tal en la plaza. Y esta señora creo que es Macías, tía de Tere Pierna. De Tere Macías Pierna. Creo, pero no te lo aseguro. De esta ya ni idea. Vamos a ver, mi madre, Eulalia Hernández Álvarez. La de la esquina contraria, que es prima carnal de mi madre, es Julia Dueñas Hernández. La del centro abajo es Nani, no sé los apellidos. Hija de Marcelino, el señor que tenía la tienda de aparatos de radio en la plaza. Y creo que la de la derecha sentada es tía de Teresa Macías Pierna. Creo que la que puede ser Ruy Pérez, familia, es la que está sentada a la derecha.